FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Sin dudas, la noticia, al menos para nosotros, de la semana, fue una vez más la violencia por parte de las clases dominantes contra un trabajador, contra un joven trabajador. En este escenario que se abre, si se quiere, como el más conflictivo en esta etapa de desarrollo del modelo, que es la lucha por la tierra. El pasado miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio informó que en la casa de la familia Ferreira se apersonaron Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Siccioli, y dispararon contra dos campesinos, causando la muerte de Cristian, de 25 años, e hiriendo de gravedad al otro compañero, que aún se encuentra internado en un nosocomio de la capital santiagueña, y a un tercero de ellos con graves golpes. Cristian era integrante del Mocase, Vía Campesina, que a 60 kilómetros de Monte Quemado viene resistiendo el intento de desalojo de empresarios que, como hacen en estos casos siempre, han contratado sicarios, matones armados, para realizar tareas de amedrentamiento en esta zona. Como siempre, el objetivo es acaparar tierras. Tierras que continúan expandiendo la frontera sojera, que continúan expandiendo el modelo agrotóxico extractivista de recursos, que continúan, en este sentido, también profundizando el modelo. Modelo que, desde mucho palo, hemos insistido y seguiremos insistiendo, que es el que ha garantizado, en estos 8 años, de esta nueva edición de un bizarro, si se quiere, nacionalismo popular de principios del siglo XXI, la acumulación más formidable que han obtenido y han beneficiado a los grandes grupos monopólicos, tanto vinculados al capital nacional, entre comillas, como al capital extranjero. Modelo que sigue siendo el que más deuda externa paga, a pesar de los demagógicos anuncios, allá por el 2004, de la quita de la deuda externa y de la cancelación con el Fondo Monetario Internacional. Modelo que es el que más personas ha matado a través de las fuerzas represivas estatales o paraestatales desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Modelo que cuenta entre sus logros con ser el que más procesados tiene por la protesta social. El caso de Cristian Ferreira obviamente también tiene sus correlatos en otras luchas por la tierra, en las cuales, recordemos que desde la toma

ciega. La vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Hemos vuelto después del impasse que nos hemos tomado la semana pasada por motivos que no vamos a explicarle a nuestros oyentes. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Gabriel? Buen día a todos los que están del otro lado. Bueno, te decimos que si te querés comunicar para nosotros el día de hoy, un programa muy cargado de información, lo puedes hacer por teléfono al 0237-4666-559 o enviando un mensaje de texto al 15-6154-0359. Un poco en el editorial anticipábamos varios de los temas que vamos a tener en el programa de hoy, pero sin más anticipos, le damos continuidad al programa. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Bueno, la presentación de bloque, pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América, y para el desarrollo del mismo queríamos hacer referencia a la actividad realizada el viernes pasado en la seccional Moreno Merlo de ATE, en la que Daniel De Santis, miembro histórico del PRT-ERP y también miembro de su comité central, al lugar al cual accede a partir de su actividad militante como trabajador de propulsora siderúrgica en la zona sur, hizo la presentación del libro Historia del PRT-ERP contada por sus protagonistas. Este libro, recordemos que de algún modo sistematiza todo lo que es el trabajo que viene haciendo Daniel De Santis en la cátedra Che Guevara. Son 28 clases de la cátedra que aparecen de algún modo sistematizadas en este libro, que viene a su vez acompañado con un archivo multimedia para PC con todo lo que es el archivo histórico del PRT. Sí, una base documental bastante importante, porque y esto también tiene que ver con la honestidad de los que hacemos este programa, más allá de diferencias que podamos tener en la caracterización actual de la etapa que hace De Santis. Recordemos que el día 21 de agosto pasado, previo, en vísperas al nuevo aniversario de la masacre de Trelew, hemos entrevistado a De Santis aquí. Y obviamente hay muchas caracterizaciones que él hace sobre la etapa actual con la que no coincidimos, pero esto no quita que uno no reconozca a aquellas personas que en los años 60 y 70 pusieron, digamos, su militancia y su vida a disposición de lo que fue el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. No solamente, digamos, recordamos lo que fue Daniel, digamos, como parte de la experiencia perretista, sino que hizo un gran aporte a la reconstrucción de la historia del partido durante las últimas décadas, ¿no? La obra A vencer o morir, los documentos del PRTR, el tomo 1 y 2, fue un gran aporte para la nueva militancia que se acercaba a recuperar las tradiciones de la máxima expresión del marxismo-leninismo en la Argentina, que según nuestra visión fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, y estos trabajos, investigación, ayudaron a correr, si se quiere, este manto de olvido que es de las clases dominantes, y por qué no también decirlo, desde los arrepentidos de la experiencia. Que también, y el reformismo trotskista en todas sus variantes, que han tratado de ocultar a la guerrilla como responsable de la venida del golpe del 76. Como lo han hecho, digamos, también, y en esto, qué coincidencia, qué raro que coincidan, podría uno decirlo, fue el discurso del alfonsinismo claramente durante los primeros años de vuelta a la democracia. Quería hacer una mención al archivo documental, que más allá de las polémicas que se pueden generar en torno a la obra de De Santis, que es un libro de 700 páginas que del viernes a esta parte no he leído, pero sí he ojeado, si se quiere, pasajes del mismo, es un importante aporte para crear una base documental, si se quiere, para nuevas investigaciones que puedan arrojar otras miradas sobre el periodo. Un libro, sin duda, que no puede faltar para quien emprenda la investigación dentro del estado de la cuestión, tiene que estar la lectura de ese libro, sin duda, como así también otros trabajos. La discusión entre Tupa y Perros, uh-huh, es un debate político muy importante, es otra edición de Santi. También el PRT y el peronismo, y los dos libros que reúnen los documentos del partido, que son A vencer o morir 1 y 2, creo que son obras fundamentales para reconstruir la historia del partido. Bien, más allá de los comentarios que podemos hacer nosotros sobre el libro, queremos compartir con ustedes dos fragmentos de la extensa charla que dio De Santis el viernes pasado en la seccional Moreno Merlo de ATE. Y estos dos fragmentos, que también vamos a hacer algunos comentarios, tienen que ver con la explicación que él da de cómo es el proceso de fundación y la primera etapa de existencia del PRT-ERP, y también la caracterización que hace De Santis hoy día de lo que fue el gobierno de Cámpora y el modo en el que Perón, encarnando, si se quiere, el ala más reaccionaria de la burguesía dentro del peronismo, asalta el gobierno de Cámpora. Así que vamos a escuchar lo que decía De Santis respecto a la fundación del PRT-ERP. El PRT fue una organización que tuvo una vida muy activa entre 1965 y 1977, hasta mayo-junio de 1977, en que, producto de la represión, cae la estructura nacional del PRT. Por supuesto, seguimos compañeros presos, compañeros dispersos en Argentina, compañeros que estábamos exiliados. La organización siguió y nos dividimos un año y medio después, pero digamos entre el año 1965, 25 de mayo, fecha de su fundación. Observen, la fundación del PRT fue, no casualmente, el 25 de mayo, y a lo mejor ahora es más fácil de ver eso, pero en los años 60, en la izquierda, los marxistas y los marxistas-leninistas teníamos mucha influencia de Europa y de las revoluciones, sobre todo de Europa y de Asia. Entonces las cuestiones de la historia nacional no se le daba gran importancia. Pero en el caso del PRT, que es la confluencia o la fusión de dos vertientes, una vertiente de una organización que se llamaba Palabra Obrera, que eran compañeros de formación trotskista o eran trotskistas, estaban en la Cuarta Internacional, y otra organización indoamericanista, ahí estaban los hermanos Santucho, que tomaban justamente toda la cuestión de la historia nacional. Entonces era una expresión de un movimiento nacionalista popular que fue evolucionando al marxismo. Bueno, y ahí está Mario Roberto Santucci. Entonces viene toda esta influencia del indoamericanismo y de la revolución cubana, fundamentalmente a través del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, donde estaban los hermanos Santucci y otros compañeros. El 25 de mayo del 65 se fundó el partido. Y lo que sí tenían en común estas dos organizaciones es una fuerte vocación de ir hacia las masas, y sobre todo al movimiento obrero. Hicieron una gran experiencia en las elecciones del 65, logran ganar las elecciones en frente único con el peronismo, y Leandro Fote, porque me acuerdo que decían que Zamora fue el primer diputado trotskista de América Latina. No, el primer diputado trotskista de América Latina fue Leandro Fote, también diputado provincial, ¿no es cierto?, en las elecciones del 65, porque Leandro Fote, dirigente azucarero, extraordinario dirigente azucarero, que en realidad debería ser mucho más conocido, debería estar a la altura de Tosco, de Salamanca, y bueno, de los compañeros más conocidos, Leandro Fote. Fíjense, era un compañero fundamentalmente dirigente sindical, secretario general del Ingenio San José. Después fundó el Sindicato de los Obreros Citrícolas, fue diputado obrero al Parlamento, fue guerrillero urbano, y cuando ya no se pudo mantener más en la ciudad de Tucumán, integró en la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, pero no arriba, sino abajo, entre las cañas, que era el lugar más peligroso porque convivía permanentemente con los militares. Pero como él era un dirigente de masa, la forma de poder vincularse y hablar con los trabajadores era estando entre las cañas. Y bueno, cuando había algún compañero que hacía una macana y era sancionado, para reeducación lo mandaban ahí. Pero Fote no estaba ahí porque era sancionado, sino que Fote estaba ahí porque era el que mejor sabía trabajar entre las masas. Por ejemplo, Gorriarán cuenta que lo había mandado ahí a las cañas, a las cañas liberales, para hacer el trabajo de masas. Y dice, cuando llegó Leandro, avanzamos muchísimo más rápidamente. Bueno, cuando se produce el golpe del 66, los obreros azucareros tienen un gran protagonismo y llegan a la conclusión de que los elementos de la lucha sindical no alcanzaban para enfrentarse con la dictadura. Habían participado y ganado las elecciones, habían ganado sus sindicatos, realizado grandes movilizaciones, grandes luchas, enfrentamiento, incluso corriendo la policía en las poblaciones, pero al producirse el golpe y la derrota del movimiento obrero, sobre todo del plan de lucha de la CGT, que iba a empezar el primero de mayo del año 67, los trabajadores azucareros llegan a la conclusión de que tienen que desarrollar otras formas organizativas y la necesidad de pasar a la lucha armada. Muchas veces a nosotros nos han criticado por apresurados, que los revolucionarios nos adelantamos a los tiempos y empezamos a hacer las acciones guerrilleras muy prematuramente. Yo no sé, la verdad que hay muchos intelectuales, estudiosos, sociólogos, tienen pila de título, pero no investigan bien. Al revés fue lo que pasó. La guerrilla en la Argentina empezó tarde. Los obreros tucumanos, que nosotros considerábamos como la vanguardia obrera de la Argentina, fueron a hacer el planteo a la dirección regional del PRT en Tucumán en el año 67 de iniciar la lucha armada. El ERP se fundó el 29, 30 de julio del año 1970. Tuvieron que pasar 3 años para que el PRT pudiese iniciar ampliamente la lucha armada. Y el resto de las organizaciones guerrilleras de la Argentina, revolucionarias, se empezaron a combatir a partir del año 1969. Si uno compara con la Revolución Cubana, la Revolución Cubana se inició con una acción militar, un grupo de estudiantes, de trabajadores, proveniente de un partido reformista de la burguesía, se organizaron como la generación del centenario del nacimiento de Martí, y la primera acción fue asaltar o intentar asaltar el cuartel Moncada, en la segunda ciudad de Cuba. Y ahí empieza la lucha revolucionaria en Cuba. En la Argentina pasó totalmente distinto. La lucha insurreccional revolucionaria en la Argentina no la decreta ninguna organización. La clase dominante le declaró la guerra a la clase obrera y al pueblo argentino dos veces. Primero en 1955 con el golpe Gorila en contra del peronismo, y después le vuelve a declarar la guerra en 1966 con el golpe preventivo, porque venía a prevenir posibles desbordes de los trabajadores y de los estudiantes, un golpe preventivo que generó el efecto contrario, aceleró las condiciones para la lucha popular en la Argentina. Y fueron recién la clase obrera de Córdoba y la clase obrera de Rosario los sectores que se sublevaron y que se enfrentaron a esas dos declaraciones de guerra de la clase dominante. Y después del cordobazo y el rosariazo, que fueron en mayo y septiembre del año 79, comienzan a desarrollar los distintos grupos guerrilleros. O sea, bastante tardíamente, porque había muchas discusiones teóricas, algunas honestas, pero había mucho de esto, compañeros, gente que a lo mejor tenía un gran protagonismo en la mesa de debate, pero cuando llegó el momento de que había que poner el cuero para la lucha, no le daba el cuero. Un poco extenso el audio, pero nos parecía importante compartirlo con los compañeros que están del otro lado del micrófono, precisamente porque claramente se ve cómo el PRT-ERP, desde sus orígenes, estuvo vinculado a las demandas y las necesidades de las masas. Dos conceptos claves para mí, ¿no? El tema del papel revolucionario que cumple Leandro Fote, tanto en los marcos de la institucionalidad burguesa, como cuando le tocó ser electo diputado provincial de Tucumán, como cuando ya el ERP se lanza decididamente a la lucha armada, como organizador clave y articulador clave con las masas de lo que es la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Muy claro el análisis que hacía Daniel en este fragmento que hemos elegido de su larga exposición el viernes pasado en Ate Moreno. Y acá hay un argumento muy claro y muy contundente respecto a aquellas corrientes que sostienen que el PRT-ERP era una corriente aventurerista y distanciada del proletariado. Justamente el FRIP, que es una de las vertientes que confluyen junto a Palabra Obrera del grupo trotskista de Bresano, Bresano es Nahuel Moreno, vienen haciendo una caracterización del desarrollo del proletariado azucarero en el norte, y en función de eso se vinculan fuertemente a la lucha de las masas en ese contexto histórico. Recordemos también el nivel de confrontación que habían adquirido. Luego del año 65 muere Hilda Molina Guerrero en la lucha de calles. Venía en un fuerte ascenso la lucha de masas. Es lo que permite las condiciones para que el PRT se transforme rápidamente de una organización de unos pocos cuadros, luego del 70, en una organización nacional con una clara estrategia de poder. Bien, de hecho, esto que estabas mencionando vos, Juan, De Santis lo dice claramente cuando plantea, en primer lugar, que desde la perspectiva que él tiene en la actualidad, uno de los problemas que tuvo el PRT-ERP fue que el ERP, en su concepción, se desarrolla demasiado tarde, y de hecho menciona que los trabajadores azucareros de Tucumán son los que le piden, concretamente, al FRIP que era necesario comenzar a organizar la lucha armada. Esta cuestión de tener la cabeza abierta a las demandas de las masas, sin querer imponer programas elaborados en, si se quiere, pequeños grupejos que pretenden, digamos, organizar a las masas en función no a las necesidades de las mismas masas, sino en función a las necesidades de estos grupejos. Creemos que claramente la historia del PRT-ERP es una historia en la cual todos aquellos que consideran fundamental la lucha para el cambio social tienen que abrevar y aprender de cómo, desde la generosidad militante y cómo desde interpretar a la masa, puede construirse política revolucionaria. Hay un segundo audio que es clave, sobre todo para entender el debate ideológico que da el partido, la clara caracterización que hace de Perón el partido. Entiende que es, luego del gran acuerdo nacional, el jefe de la contrarrevolución, y en ese sentido la intervención que vamos a escuchar de Santi es muy clara, y es muy clara para leer la actualidad también de lo que es el populismo. Sí, estamos ya medio pasaditos, pero igual vamos a tomarnos la licencia para que nuestro operador pase el audio y retrasar la tanda de media hora, pero precisamente la caracterización sobre el papel de Perón, como decías vos, como garante, si se quiere, del gran capital y de la burguesía más concentrada en esa etapa de la historia, necesariamente también tiene que ser leído desde el presente. Así que vamos a escuchar el último audio de Santis. Poder de las masas, y ahí que surge la lucha revolucionaria, con tan extraordinario éxito que logran derrotar a la dictadura de Onganía y Lanusse, que había venido para quedarse durante 20 años, y se tienen que ir corrido por la población. Hay encuestas de la época en que la guerrilla tenía más del 50% de popularidad entre el pueblo argentino. Viene el gobierno peronista, Cámpora primero, y Perón después, es claro que nosotros no éramos peronistas, más teníamos serias diferencias con el peronismo, sobre todo con el peronismo institucional. Santilli hablaba claramente, decía, el peronismo obrero revolucionario con el cual marchamos juntos y debíamos marchar cada vez más juntos, y el peronismo burgués y burocrático, que había que enfrentarlo y derrotarlo. En el proceso este de el año 73, gana una expresión de ese peronismo obrero y revolucionario, más allá de lo que fuera en sí Cámpora, que se puede debatir, pero el gobierno surgido el 25 de mayo del 73 es un gobierno que de alguna manera expresaba la continuidad de la lucha iniciada con el Cordobazo y el Rosa Díazo. Compañero del peronismo de base, que ha hecho un libro pionero en estos temas del 70, plantea que Perón no vino el 25 de mayo para no robarle el protagonismo al tío Cámpora, al tío de la juventud. Me parece una visión muy candorosa, muy ingenua. Perón no vino el 25 de mayo, porque si venía el 25 de mayo, venía a convalidar el triunfo de los sectores progresistas y revolucionarios del peronismo. Porque la campaña, los viejos se acordarán, la campaña electoral del peronismo, del Luchi Vuelve, los actos predominaban las consignas montoneras, revolucionarias, en todos los actos, masivos actos de la campaña del año 73. El 25 de mayo fue una enorme fiesta popular con como más de 200.000 personas entre el Congreso y Plaza de Mayo, y un gobierno mixto, pero en el que había varios ministros progresistas. Perón dijo claramente, después de la toma del gobierno, en 100 días hay que tomar el poder. Eso está expresado en una conferencia de Perón. Y fíjense qué es lo que pasa en Argentina. Si Perón venía y le decía, tío Cámpora o Héctor Cámpora, soldado mío, renunciá, que ahora tengo que subir yo, Cámpora hubiese renunciado. Pero la toma del poder de Perón y la transición de triunfo de Cámpora, la asunción de Perón, no podía ser una asunción pacífica. Había que dar un golpe político para hacerlo. Y el golpe se dio el 20 de junio, cuando vuelve Perón a Ezeiza. Bueno, seguramente conocerán, es una de las grandes matanzas que hubo en Argentina, perpetrada por la misma dirección peronista contra sus propios militantes, simpatizantes y el pueblo peronista. El pueblo peronista fue baleado, reprimido y masacrado por los dirigentes de su movimiento, y Perón

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Buenos días a todos los oyentes. Este es el bloque del colectivo asambleario contra el saqueo, la contaminación y la precarización de las condiciones de vida. ¿Qué son los transgénicos? Los transgénicos son organismos genéticamente manipulados. Son organismos creados en laboratorios. Se han alterado mediante la inserción de genes de otras especies como de animales y vegetales, por eso se les llama transgénicos. Estas alteraciones que no ocurren por sí solas de la naturaleza, rompen la barrera natural entre las especies y provocan daños a nuestra salud. El gobierno ha ignorado por completo el principio de precaución, por eso, porque no han hecho ningún estudio a los OMS. Debemos exigir al gobierno que prohíban la liberación al ambiente de cultivos transgénicos, y para eso es necesario ampliar la participación popular mediante la información, mediante la exigencia de etiquetados de productos. Y es clave a que todos y todas hagamos conocer nuestros derechos, a saber, a elegir, poder plantar, producir e intercambiar semillas, pero para ello debemos exigir al gobierno la creación de condiciones para eliminar progresivamente los plaguicidas y la ampliación de fuertes sanciones y multas a los infractores. ¿Sabemos qué es lo que comemos? Las mismas 20 transnacionales que dominan la cadena agroalimentaria global, incluyendo semillas y transgénicos, Syngenta, Bayer, Monsanto, BAF, Dow y DuPont, controlan el 85% de las ventas globales de plaguicidas. 11 compañías controlan la mitad de las ventas de semillas y las mayores transnacionales. La mitad de las semillas y las mayores transnacionales son también las productoras de semillas transgénicas. Las más recientes tendencias son las multinacionales integradas verticalmente que dominan todo el ciclo de producción de alimentos, desde la creación de las semillas a la venta de alimentos en supermercados. Una de ellas, Monsanto, estuvo asociada al Pentágono durante la fabricación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. También fue quien fabricó el napalm que se arrojó en Vietnam. Hoy se presenta como una empresa responsable, preocupada por el hambre en el mundo. Mientras tanto, en nuestro país, asociados a los empresarios, se extienden los desmontes, la expulsión del campesinado, la destrucción de las economías locales. 20 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, en donde se arrojan toneladas de glifosato, se encuentran en nuestro país a la buena. Buenos días, mi nombre es Lili. Nuestra idea hoy era hablar sobre los transgénicos, pero hubo una situación totalmente relacionada con este tema que nos superó y nos conmocionó, que es la muerte de este campesino en Santiago del Estero, Cristian Ferreira, y nos vuelve otra vez, nos pone en el tapete esta circunstancia de los transgénicos y este modelo criminal de sometimiento a la clase campesina para obtener sus territorios que han sido ocupados por ellos desde el origen, de generación en generación. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo en en todo el litoral y en todo la donde están militando los compañeros del MOCASE, sí viene ocurriendo, ¿no? sobre todo con complicidad y alevosía, ¿no? Por parte de las autoridades, no solamente provinciales, nacionales desde ya, y funcionarios del Poder Judicial, que bueno, como la Dirección Provincial de Bosque, por ejemplo, que viene autorizando el desmonte en un lugar donde, bueno, viven familias campesinas de varias generaciones, ¿no? Y bueno, este proceso se viene dando desde hace décadas, si este desmonte desde ya es para ampliar lo que es el desarrollo y el cultivo de soja transgénica, que es algo que hemos explicado al principio. Y bueno, este accionar impune, ¿no? Que no solamente se dio con el asesinato de Cristian Ferreira, sino que ya viene desde hace 2 años con la muerte de 4 militantes. Y bueno, este proceso es largo, creo que recién comienza, no solamente con este desmonte, sino con la muerte de los compañeros, y es bastante largo. La causa que se lleva adelante, sí, sobre todo en complicidad con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que lo que viene haciendo es lo mismo, este proceso viene con el gobernador anterior, y desde el gobierno nacional vienen accionando de misma manera, sí, con la muerte de los compañeros COM, y con tantos otros que, bueno, que en forma de protesta reclaman sobre sus tierras, reclaman la devolución del territorio y lo devuelven con palos, sí, solamente llevando a la gendarmería, a matones pagos, y bueno, la policía de allá, sí, reprimiendo corte de rutas y todo el proceso de reclamo a lo largo, bueno, de todo este proceso también de desmonte y lo que veníamos diciendo un poco, que hay que tenerlo en cuenta y hay que denunciarlo también. Sí, vemos que el sistema, cuando algo molesta, usa siempre la misma metodología. O sea, no tiene empacho ni reparo de asesinar a sangre fría, como ocurrió con este compañero, que se metieron 2 sicarios de un empresario y le preguntaron dónde estaba, si él era Cristian Ferreira, y sin más ni más lo asesinaron delante de su compañera y su hijito. El compañero murió desangrado con un tiro en la ingle y hubo otra persona golpeada. ¿Hasta cuánto más muertos vamos a tener? Digamos, estaría bueno que nos empecemos a plantear estas cuestiones. ¿Cuántas personas más muertas? Es como una cadena interminable. ¿Cuándo vamos a reaccionar que estas cosas no deben ocurrir? No importa que sea en Santiago del Estero, ¿sí? Como si fuera allá lejos, en el monte. Es importante que esto que le ocurrió a ellos pueda ocurrirle a cualquier persona. Empecemos a ponernos en la piel del otro. Puede ser mi hermano, puede ser mi marido, puede ser mi cuñado, ¿sí? El modelo es como que va agudizando cada vez más y no tiene medida en lo criminal. Sí, un poco también instalando lo que fue el antecedente del conflicto en el 2006, donde ya de alguna forma otros empresarios venían llevando adelante desalojos y desmontes, como ocurrió con el caso de Madera Dura del Norte Sociedad Anónima, que en el 2006 reprimió ferozmente a los campesinos y de alguna forma lo que instaló fue el desmonte de alrededor de 15.000 hectáreas. Bueno, otra cosa que queremos decir e informar es el plan de reunión y de lucha que va a realizar la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, que es un espacio que quienes la integran y participan se han dado a sí mismos, con la simple y básica convicción de que la unión hace la fuerza. Se construye a sí misma, en su encuentro, en su accionar, en su producción dinámica y colectiva, de un mensaje que propone detener la destrucción de seres y ambientes, visto como un todo. La idea es revisar el modo hegemónico actual de producción y consumo, y pensar nuevas formas de existencia y relaciones en y con el planeta. Se va a realizar un encuentro de 4 días, 2 en el Congreso, en la Plaza Congreso, el día 25 y 26 de este mes, a partir de las 9 de la mañana, para conocer lo que sucede en nuestro país, para dialogar con los afectados por la contaminación, para conocer de qué manera contaminan, saquean y destruyen a nuestro país. El día 25 se abre esta reunión a las 9 de la mañana, donde va a ocurrir la apertura. Luego, de 10 a 12, va a haber talleres populares sobre soberanía alimentaria, comunicación popular. A las 12 horas va a haber una entrega de la Agenda Popular Socioambiental al Congreso de la Nación. Continúa la actividad hasta las 20 horas, donde va a haber un festival. El día sábado, 26 de noviembre, va a las 4 de la tarde, a las 16 horas, va a haber una marcha. Y el día 27 y 28, el encuentro es en la Universidad de Luján. Así como la última dictadura quiso implementar un capitalismo sin obreros basado en la usura y la especulación, ahora las multinacionales quieren implementar un modelo de campo sin campesinos. Y evidentemente no van a ahorrar sangre. Nosotros desde acá decimos basta. Sí, compañeros, es importante que participemos. Cuanto más seamos, mejor. Sintamos que esto forma parte de todos, que son nuestros hermanos, son de nuestro país. Es importante que apoyemos, que estemos, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, ¿sí? Es importantísimo la participación, el acercarse, el conocer, el informarse qué es lo que realmente está ocurriendo con este modelo de monocultivo, donde se gana mucho dinero, sí, pero el precio que se está pagando es la muerte y el asesinato a mansalva de campesinos de nuestro país. No son de Marte, son nuestros compañeros, son nuestros compañeros y habitantes de la República Argentina. Es importante que todos estemos ahí juntos. Sí, en esta etapa actual continuaremos señalando lo que es la entrega de nuestra tierra y lo que es la represión para de alguna manera sacar a los campesinos y no solo actuar en estos sectores, no solo actuar en el territorio donde hoy resisten los campesinos, sino que permanentemente lo hacen en todos los ámbitos. En la ciudad también ocurre que mueren pibes por balas del capitalismo, como murió el compañero Cristian Ferreira. Es una relación que la tenemos que hacer directamente, porque pensamos que de alguna forma, si el capitalismo afecta al país, lo afecta en ese sentido también, y lo afecta con los agronegocios. Se está hablando en este momento de la guerra por el metro, así lo denuncia Elmo Case, un espacio donde debería tener muchísima mayor espacio en los medios de comunicación. Son informaciones que quedan como a la pasada, que ocupa un ratito y nada más. Y no se le da la importancia que realmente tiene la gravedad de esta situación. Para nosotros es una conmoción. Esperemos que para ustedes también. Cada vez nos queda más claro que el capitalismo mata. Los invitamos a todos a participar del colectivo asambleario contra el saqueo y la contaminación. Ahora nos despedimos escuchando Basta de las Pelotas. Pasar.

sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Continuamos con más Mucho Palo para que aprenda. Te recordamos las vías de comunicación. Podés hacerlo al 0237-4666-559 o enviando un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y hablando de mensajes de texto, nos han llegado varios que queremos aprovechar para comentar. El primero de ellos, enviado por Mario, dice: creo honestamente que el foquismo guerrillero en la Argentina no funcionó ni va a funcionar por las características de nuestra sociedad, y podemos discutirlo. Y lo digo desde la experiencia militante en los años 60. Mario, habíamos dicho que había enviado este mensaje. Respecto a lo que implica el foquismo, de acuerdo a la concepción de Regis de Brey, que fue el que, en el contexto luego de la Revolución Cubana, difunde esta idea, en la Argentina tenemos el grupo de Massetti, el EGP, que sí podría considerarse como una expresión dentro de lo que es el foquismo. La experiencia guerrillera en el Monte Tucumano de lo que fue el ERP tiene más que ver con la concepción vietnamita de las zonas liberadas y el doble poder, digamos, que aparece en la obra de Santucho, ¿no? Uh-huh. No, y aparte el tema de la existencia, que lo mencionábamos al principio, de esta relación en desarrollo, si se quiere, casi geométrico, entre lo que es el PRT, ERP y la clase obrera organizada, digamos, no le dan estas características. Convengamos que en el caso de Cuba, por ejemplo, en el caso de Vietnam, que vos mencionabas, mismo en el caso de Bolivia también, ¿sí?, el escasísimo desarrollo de una clase obrera industrial hacen que la vía del foquismo sea necesaria. Es por eso que nosotros consideramos que la experiencia del PRT no puede ser caracterizada como foquista. Y si afinamos un poquito más el lápiz, no podríamos hablar de la experiencia cubana como una experiencia foquista, porque recordemos la guerrilla urbana de Frank País, el importante desarrollo del movimiento 26 de junio. Había sectores sindicales, estudiantiles, intelectualidad, todo un proceso de intervención de las masas en lo que era la liberación nacional, que luego con la intervención de los grupos más de matriz marxista-leninistas guiados por Fidel, le dan el carácter comunista a la revolución. Bien, otro mensaje que nos llegaba, enviado por Cecilia, dice: muy bueno el informe, y que no nos olvidemos de mencionar la actividad de mañana. Sí, mañana en el Bachillerato Popular El Cañón, esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, va a estar presentando su libro Olga Guzmán. Olga Guzmán es una compañera que está privada de su libertad, está en situación de encierro, permanece en la unidad número 3 de Seiza. Mañana va a estar presentando su libro, esta vez Decido Yo, en el Bachillerato Popular El Cañón. Así que a partir de las 6 de la tarde, a todos aquellos que quieran acercarse a compartir la poesía de Olga, lo va a poder hacer. Bien, recordamos la dirección del Bachillerato Popular del Cañón, Irigoyen, esquina Monsegur, Monsegur 260 más precisamente, en la esquina. Es fácil llegar, te tomás el colectivo que va por Irigoyen y te bajás en la panadería La Azucena. Bien, y teníamos otro mensaje también de Mario, el que nos dice lo siguiente: las causas de la represión campesina en Santiago son más profundas y complejas. Sí, algún día lo vamos a invitar al compañero para que nos cuente bien cómo se fue conformando estas relaciones respecto a la cuestión de la tierra en Santiago del Estero, y analizar un poco la estructura socioeconómica de esa provincia. Vamos a ir dando lugar ahora a lo que es el bloque sindical para poder adelantar algo. Sí, vamos a hacer un bloquecito sindical breve. Esta vez, por una desprolijidad nuestra, sale sin la cortina de presentación. Le pedimos disculpas a nuestro operador técnico. Básicamente el tema del paro dominguero, podríamos decir, convocado por SUTEBA el día lunes pasado. Paro que definimos como dominguero porque precisamente SUTEBA ha roto con una tradición que viene de años de no realizar paro ni los lunes ni los viernes, precisamente para que el impacto de la medida se note a partir de la conciencia de cada trabajador que decide parar y no por el tema de quizás tirarse un fin de semanita largo. Sí, el paro también, según analizaban muchos compañeros, viene impuesto por la dinámica que le viene dando otro sector sindical, que es el de UDOCUA, que sistemáticamente venía parando, y a pesar de que nosotros no compartamos la línea de ese sindicato y que generalmente nunca adherimos a ningún paro de UDOCUA, esta dinámica que le fue imprimiendo a la coyuntura UDOCUA hizo que el frente gremial se vea obligado a la necesidad. En los paros de UDOCUA, las escuelas tenían un alto acatamiento de paro, muchas escuelas estuvieron cerradas durante esos paros de UDOCUA. Sí, que expresan, digamos, concretamente varias problemáticas que atraviesan en la actualidad los trabajadores de la educación, en las que, en mi opinión, y hablo a título personal, no solo es la cuestión salarial en este momento, sino básicamente el tema de las condiciones de trabajo, que cada vez más, en muchos sentidos, se precarizan. Cada vez más el trabajador de educación tiene que cumplir con más tareas, cada vez más el Estado lo carga de responsabilidades, y sumado a esto también podemos mencionar cómo, a partir de lo que son los distintos planes de terminalidad diseñados por el Estado y aplaudidos por la burocracia celeste, ya sea FINES, COAS, FINES 1, FINES 2, nos encontramos ante el escenario de, concretamente, un trabajo precarizado, ¿sí?, inestable y temporal, cosa que en la docencia nunca había pasado. También hay que destacar que este paro, en cuanto a lo que son los motivos de su convocatoria, tienen que ver con que no se avanzó en la Comisión Técnica Salarial para la discusión de paritarias para el año que viene. Concretamente, la burocracia celeste centra sus críticas, y acá muestra una vez más su miserabilidad política y su alianza cada vez más firme con el gobierno y con el modelo. Vamos a hacer un comentario después que mencione los motivos de la convocatoria del paro. El ataque se centra no contra la dirección de escuelas ni contra el gobernador Scioli, mucho menos contra el gobierno nacional, el cual SUTEBA no hace más que aplaudir constantemente, sino contra el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, ahí vemos cómo, dentro de lo que es el reacomodamiento de fichas en la interna del PJ, que continúa después de las elecciones, SUTEBA tercia y presiona, obviamente, a un sector del gobierno, ¿sí?, dejando de lado a los responsables políticos principales, que en el caso de la problemática educativa en la provincia de Buenos Aires son el gobernador Scioli y es el director general de Cultura y Educación, Mario Porto. En función a esta alianza cada vez más evidentemente grosera con el gobierno, invitamos a los oyentes a visitar la página de SUTEBA y ver las fotos de la actividad que se realiza en la sede de CETERA, con motivo de conmemorarse el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Ahí no solo se pusieron placas conmemorativas para con el finado, sino que también hubo un desfile interesante de figurones, entre los que podemos mencionar a ministros como Sileoni, como Carlos Tomada, como el exministro y excandidato, eterno excandidato, Daniel Filmus. También estuvo presente Martín Sabatella, Pablo Yondo, se lo puede ver también en las fotos, y obviamente Mario Porto. La última foto es memorable, Roby Baradel abrazando a Mario Porto como si fueran amigos de la infancia. Dicen que para muestra sobre un botón, y creemos que aquí tenemos una muestra importante de cuál es el camino que ha decidido tomar la conducción burocrática de SUTEBA en esta etapa. Nos vamos a ir ahora con algo de música, vamos a escuchar Calle 13, Los de Atrás Vienen Conmigo. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro,

becas para los estudiantes y financiamiento de la infraestructura edilicia. Producto de esta movilización se han acelerado concretamente los expedientes de 4 bachilleratos que ya han efectivizado sus plantas orgánicas funcionales, por lo que significa que los compañeros van a empezar a percibir sus salarios. Hay otros 3 que ya están a punto de efectivizar dichos convenios y también comenzarían a firmar estos convenios, entre otros espacios, el Bachillerato Popular El Cañón, que funciona en Moreno. La negociación con el Estado, como toda negociación con el Estado, ha tenido sus idas y vueltas, sus avances y retrocesos. Recordemos que los bachilleratos que se encontraban reconocidos en la provincia de Buenos Aires estaban dentro de lo que era la estructura de IEPRGEP, lo cual eso se consigue durante la gestión de Adriana Puigros. Una situación que para nosotros, digamos, era insostenible, porque precisamente estas experiencias están totalmente y son totalmente contrarias a lo que es la mercantilización de la educación tal como plantea o como se plantea la educación privada, que básicamente se sostiene a partir de millonarios subsidios que entrega el Estado y se convierten en negocios redondos para grupos empresariales que concretamente hacen negocios con esto. Producto de la lucha, precisamente, hemos logrado que nuestros espacios fueran incorporados dentro de lo que es la dirección de adultos. Esta incorporación, obviamente, hacía necesaria la firma de convenios con el Estado, convenios de cooperación técnica con el Estado, en los que nuestros espacios, precisamente, serían reconocidos e iniciaríamos el pago de salarios. Ya me hacen señas de que estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Echegaray, integrante del Bachillerato Popular Raíces de Tigre, que está dentro de lo que es la coordinadora, la cooperativa, perdón, de educadores e investigadores populares, con quien vamos a hablar porque tenemos... buen día, Rodrigo, antes que nada. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Tenemos entendido que vos has participado precisamente el día viernes pasado en la reunión con el subsecretario Daniel Belinche, reunión que mencionábamos hace minutos, ha sido arrancada con la lucha en la calle, precisamente con la masiva movilización realizada el pasado miércoles 9 de noviembre de La Plata, y queríamos un poco que nos comentaras qué fue lo que aconteció y a qué acuerdos se han arribado en dicha reunión. Bueno, así es, el día viernes, como coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, tuvimos una reunión con el subsecretario de Educación, el segundo de Oporto, Daniel Belinche, y otros funcionarios. Esa reunión, como vos bien decís, surge a partir de la movilización que realizamos la semana pasada en La Plata. Y bueno, en ese marco, lo que hubo fue, una vez más, la expresión de voluntad política de parte del gobierno provincial, que luego, repasando los avances concretos, no se condice, digamos, por lo menos en alguno de los puntos, digamos, con la movilización de la semana pasada, como ha sido hasta acá en la historia de este movimiento educativo, los bachilleratos populares. Conseguimos el avance en la efectivización de los primeros convenios firmados en junio, pero es evidente que existe una reticencia de parte del gobierno actual, del Ministerio de Educación, de avanzar en el reconocimiento de otros bachilleratos que también están funcionando desde hace muchos años y que forman parte de este movimiento, ¿no? Bien, pero digamos, igual podría decirse que ya el reconocimiento de ya un grupo de espacios educativos que tienen efectivizado su convenio y aprobadas sus plantas, ya generan un antecedente, digamos, sobre el cual puede montarse, obviamente, a partir de la lucha, la incorporación de los espacios que están, si se quiere, en una situación más complicada. Sí, supone un antecedente de parte del gobierno, de reconocimiento de parte del gobierno provincial, en el sentido de que nuestras escuelas no podían ser parte digamos, del ámbito de privada, de que nuestras escuelas tenían que reconocerse en otro ámbito, y sobre todo, digamos, supone reconocimiento, digamos, de que por medio de la lucha el gobierno tenía que hacerse cargo de reconocer derechos que venían postergados desde hace muchos años. Los primeros bachilleratos en provincia existen hace 7 años, y los trabajadores, las trabajadoras de educación que forman parte de esos bachilleratos venían poniéndole el cuerpo sin tener los mismos derechos que otros trabajadores de educación. Lo que se reconoce a partir de esta última movilización, lo que el gobierno cede es la efectivización de los convenios, lo cual significa, en primer lugar, el cobro de los salarios, que era una reivindicación muy importante para nosotros, y otras reivindicaciones que tienen que ver con ingresar en el ámbito de adultos públicos, ¿no? Bien, bueno, obviamente las negociaciones con el Estado nunca son sencillas, ¿no? De eso somos conscientes, digamos, los que hacemos este programa, que, bueno, también participamos de un bachillerato popular y de otras experiencias militantes, pero, digamos, a nosotros nos interesa remarcar esta idea de que con la movilización y con la organización y con la lucha en las calles es el elemento o el factor que ha hecho que precisamente avanzasen los expedientes, es el factor que ha hecho que precisamente se avanzase en lo que es el reconocimiento de estos espacios, y obviamente, y nos imaginamos que estas pequeñas victorias parciales no significan que no continúe durante el año que viene la lucha por todas las reivindicaciones que tienen que ver con los bachilleratos populares. ¿Es así, no? Sí, es así. Hay que tener en cuenta que lo que conseguimos como avance en este año 2011, las cuestiones que quedan pendientes, nos pone en la perspectiva de la lucha, digamos. Hay que entender que desde el año 2007, que se produjo el primer reconocimiento, los bachilleratos no quedaron en una situación de fortaleza, sino en una situación bastante vulnerable, reconocidos en el ámbito de la educación privada, que no tiene nada que ver con la especificidad de bachilleratos que hacen educación popular desde movimientos populares. Y pese a ello, digamos, seguimos dando la lucha, tanto en el sentido de la construcción cotidiana, de seguir fortaleciendo cada escuela en cada territorio, con el barrio, construyendo poder popular, y en el sentido también de seguir ampliando este movimiento educativo. La coordinadora creció, hoy existe una coordinadora que tiene casi 50 bachilleratos, una parte importante de las cuales está en provincia. Nunca dejamos de lado, digamos, nuestra perspectiva de que con la movilización y con la lucha íbamos a conseguir estas reivindicaciones, y las sostuvimos a lo largo de 4 años. Creo que por eso, 4 o 5 años, diría más bien, que en privada, creo que por eso hoy estamos en el lugar donde estamos, y eso nos da también una perspectiva futuro, que sin duda es el año que viene profundizar, digamos, estos objetivos que nos habíamos dado, y seguramente eso va a significar movilizarnos y conseguir las cuestiones en la lucha, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que quizás el año que viene haya un escenario un tanto diferente a partir del cambio de gestión en la provincia y los antecedentes, digamos, políticos y entre comillas académicos que porta la futura directora general de Cultura y Educación, que será la licenciada Silvana Wirth. Sí, digamos, el cambio de gestión supone, digamos, un cambio en el elenco, digamos, de la dirección. Hay que ver si eso supone un cambio en la perspectiva política, lo cual para nosotros significa que se tratará una vez más de un ministerio que va a plantear voluntad política, pero que no se va a concretar en su mayor parte. Hay, en realidad, de parte del ministerio una intención no demasiado velada de poner freno a este movimiento educativo, digamos, pero bueno, veremos en la nueva coyuntura cómo pararnos. Sin duda que lo que no perdemos de vista es la necesidad de seguir fortaleciendo cada bachillerato en el territorio, de seguir creciendo como coordinadora, y

Bueno, empezamos la última media hora de programa. Decimos una vez más las vías de comunicación. Si querés hacerlo por teléfono, al 0 al 466-6559, y por mensaje de texto al 1561-540359. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, comenzamos así la última media hora de Mucho Palo para que aprendan, este domingo 20 de noviembre de 2011. Menos mal que es 20 y que pasó el 11 del 11 del 11. Hay varios compañeros todavía perdidos por ahí. Y está acá conmigo nuestro compañerazo Juan Ledesma, digamos que domingo a domingo, y también durante la semana lleva adelante el bloque antirrepresivo, tanto en Nunca es Tarde como en Mucho Palo para que aprenda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los oyentes. Sí, principalmente señalar que Juan Pablo Rodríguez, el asesino de Luis Bolaños, tuvo, luego de varias jornadas de juicio por el asesinato a sangre fría de Luis Alberto Bolaños, un pibe discapacitado de la zona de Granbur, Malvinas Argentinas, una condena absurda, una condena... ¿A cuánto lo condenaron, concretamente? Dos años y medio por un error en ejercicio de la legítima defensa. Una situación donde ya anteriormente la hemos vivido en otros juicios, donde la justicia de alguna manera sigue amparando a los asesinos y haciendo que la familia pase ya otro mal momento frente a esta situación de injusticia que no escapa de las esferas de los que hoy gobiernan en la Argentina, los que hoy gobiernan con represión y con asesinatos como ocurrió con el compañero. El asesino en este caso, Juan, te quería preguntar, es un vigilador privado, ¿no? Sí, este es uno de los tantos casos donde un contratado, en este caso por el municipio de Malvinas Argentinas, en la zona de Pablo Nogués, donde había una granja municipal, bueno, le pagaba un sueldo a este asesino, contratado como vigilador privado de la empresa, clave SRL de seguridad privada. Bien, y esto confirma, si se quiere, una vez más lo que venimos desarrollando domingo a domingo, y en particular el día de hoy le hemos prestado particular atención a las diferentes formas de represión a las que apelan las clases dominantes para con la clase trabajadora, ¿no? Un claro caso de represión preventiva, como se clasifica este tipo de represión desde Correpi, pero en este caso no intervienen fuerzas de seguridad estatales, sino fuerzas de seguridad, si se quiere, paraestatales, porque vos mencionabas recién que esta empresa de seguridad es contratada por el Estado, precisamente por el municipio de Malvinas Argentinas. Sí, es efectivamente así. Cuando de alguna manera no tienen otra situación que resolverla contratando una fuerza de seguridad privada para garantizar, de alguna manera, cuidar los espacios de gobernación, en este caso como el municipio de Malvinas Argentinas, en la granja municipal de Pablo Nogués, utilizan este método, que es un método que muchas veces lo manejan o policías retirados, o ex militares también retirados, y más o menos se conforma así el armado de la represión en ese sentido. Bien, claro, digamos, una vez más, el papel del Estado burgués capitalista, ya sea tanto en su brazo armado como en su aparato jurídico político siempre puesto al servicio de las clases dominantes y defender sus intereses. Y precisamente para hablar y para ampliar el tema, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera María del Carmen Verdú. Buen día, María del Carmen. Gabriel te saluda desde acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, María del Carmen. Recién estamos acá con Juan desarrollando un poco lo que fueron otra vez más el terrible fallo en contra de la clase trabajadora y los sectores populares que le dieron al asesino de Bolaños, una condena, digamos, ridícula, infame, que creemos nosotros también apunta al disciplinamiento social. Y queríamos también aprovechar para charlar contigo respecto a la actividad que se va a realizar el viernes 25 de noviembre con la presentación del nuevo archivo de casos de Correpi. Sí, respecto de lo primero, este fallo que le hizo chas en la cola al vigilador Juan Pablo Rodríguez por el asesinato de Luis Bolaño, lo que hay que decir es que con esas palabras que redactaron los jueces del Tribunal Número 2 de San Martín, lo que queda clarísimo es de qué manera son capaces de inventar absolutamente cualquier historia para poder, en un caso en que es injustificable desde todo punto de vista el homicidio en sí, porque si hay algo que no pueden obviar es el hecho de que indudablemente Rodríguez fusiló a Luis, un pibe discapacitado, un pibe que no podía con su mano derecha ni siquiera sostener una cuchara o un peine. Entonces, para frente a esa imposibilidad de disimular el hecho, lo que hacen es buscarle la vuelta para justificar con una serie de episodios anteriores que no tenían nada que ver con Luis, de robos, con tiroteos que había habido en el mismo lugar, en la misma granja municipal, decir entonces que por eso el pobrecito vigilador pudo creer que estaba en una situación de peligro y pudo creer que necesitaba defenderse, y que bueno, como un error cualquiera puede tener en la vida, entonces este fue un caso de error en el legítimo ejercicio de la defensa propia. Error que indudablemente están allí los jueces y fiscales para remediar, poner las cosas en su lugar y garantizar la impunidad del aparato represivo estatal. Y esta misma idea es la que surge de los datos del archivo que vamos a presentar el viernes en Plaza de Mayo. Este archivo, que les doy la primicia absoluta porque en este mismo momento estamos terminando de cerrar los números, está casi rozando los 3.400 casos en todo el país de muertes por gatillo fácil, torturas, desapariciones y otras modalidades represivas del Estado, y que de esos casi 3.400 casos, 3.393 para ser exactos, contiene más de la mitad atribuibles a hechos ocurridos desde mayo del 2013 en adelante, es decir, cometidos por el gobierno de los derechos humanos. María Carmen, en relación a esto, digamos, ¿cuál ha sido el incremento que se ha visto a partir de la recopilación, digamos, que hicieron del trabajo de archivo, de casos desde la presentación del archivo anterior a la de este archivo? Mira, en la totalidad de los casos son casi 400 los que hemos recopilado. De 400. Ellos, obviamente no todos ocurrieron en el año 2011, por lo pronto los meses de noviembre y diciembre de 2010 corresponden sí a estos últimos 12 meses, porque como hacemos la presentación en el curso del mes de noviembre, siempre quedan esos dos meses colgados para ser sumados al año siguiente. Pero también, y en una muestra clarísima de cómo funciona la invisibilidad de la represión preventiva, la del gatillo fácil y la tortura, sobre todo responsabilidad esta de los medios de comunicación, hay alrededor de un centenar de casos que corresponden a años anteriores. Y de ese centenar de casos, 65 son del año pasado, del año 2010. Es decir, cuando llegamos el año pasado a Plaza de Mayo e informamos sobre los casos del 2010, había casi un 50% más que no conocíamos en ese momento, y sí a través de la militancia en los barrios, a través de los informes llegados del interior de los compañeros que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo y demás, hemos logrado ahora incrementar 65 casos más de los que teníamos respecto de 2010. Y nos va a pasar lo mismo el año que viene, cuando hagamos el informe 2012, y vamos a ver que tenemos del 2011 infinidad de casos que hoy todavía no conocemos. Bien, o sea que no solo parece ser que la tendencia, digamos, de casos, digamos, la tendencia de asesinatos perpetrados por parte del Estado se mantiene esta tendencia con años anteriores, sino que parece que inclusive que tiende a incrementarse. Tiende a incrementarse y con la irrupción de nuevos actores, por cierto. Uh-huh. Ustedes fíjense que después de 15 años por primera vez hemos tenido que agregar nuevas categorías de codificación para desagregar los datos. Por ejemplo, para incorporar a la Policía Metropolitana, uh-huh, que hace un estreno con bombos y platillos con 5 casos en la en el total de casos del año, que es un porcentaje importante, porque no nos olvidemos que la Metropolitana todavía ni siquiera está extendida a toda la ciudad, y sin embargo, en esas pocas zonas que está, ya ha ocasionado 5 muertes, uh-huh, y también la profundización de la utilización de patotas, sea de la burocracia sindical, como en el caso de Mariano Ferreira, o de grupos de choque dirigidos por empresarios o terratenientes, como en el reciente caso de Cristian Ferreira. Uh-huh. También los vimos en acción en su momento en Jujuy con los ocupantes de tierras del ingenio Ledesma de los Blaquier, que a la par del aparato represivo de uniforme cumplen también una tarea indudablemente dirigida y avalada desde el gobierno. No, eso está claro. Carmen, con los compañeros, la diagramación del afiche convocando a la presentación del archivo del 2011, realmente no tiene desperdicio ese afiche y es una clara síntesis de la política del gobierno de derechos humanos. Sí, es lo que queríamos justamente mostrar a 8 años del acceso a la administración del gobierno del kirchnerismo y a las puertas de los próximos 4 años, en los que todo indica que se va a profundizar aún más la política represiva en el marco de un conflicto social creciente, con la crisis capitalista internacional por una parte, pero también las claras señales que hay en nuestra propia estructura socioeconómica del aumento de la pobreza y la desocupación, van a tener que reprimir más, por eso autonomizaron al Ministerio de Seguridad, por eso militarizan los barrios saturándolos con gendarmería y prefectura. Bueno, eso queríamos transmitir en este afiche que nos diagramaron, y no somos nosotros los creativos, son los compañeros de Insurgencia que recogieron el guante y expresaron exactamente lo que nosotros queríamos decir, remedando la consigna de campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decimos que los próximos 4 años de gobierno serán toda la fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación. Carmen, este año, ¿cómo va a estar, digamos, diagramada la presentación del archivo? Por ahí nos han comentado que iba a haber, digamos, algunos elementos de muestra plástica, ¿no?, que se van a combinar también. Sí, como todos los años tratamos de utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y sobre todo el aporte de todos los compañeros que, aunque no militan en forma permanente en Correpi, año a año sí se convocan para darnos una mano y poder suplir las carencias materiales que, como organización independiente que depende exclusivamente del aporte de sus propios militantes, tenemos. Y entonces, más allá de la actividad clásica en el escenario, donde van a estar los compañeros que integran Correpi, que son familiares de víctimas de gatillo fácil, de torturas, de desapariciones, que dirán lo suyo, además de desarrollar, como hacemos todos los años, el informe del estado de situación en materia represiva, tanto en los barrios con la represión preventiva como de la represión selectiva que padecen los trabajadores organizados, las organizaciones políticas, etcétera. También va a haber algunos aportes artísticos, donde también nos han ayudado mucho los compañeros de Insurgencia y compañeros sueltos que de pronto nos mandan un mail diciendo: che, sé que están organizando el archivo, sé hacer muñecos de papel maché, puedo colaborar, o que nos ayudan a pintar las banderas o a generar toda la estructura visual para tratar de dar visibilidad a lo silenciado, a lo naturalizado, a lo que justamente para que funcione tiene que estar oculto, y que es nuestra tarea como militantes antirrepresivos tratar de poner en evidencia utilizando, insisto, todos los recursos disponibles y sobre todo a partir de la militancia constante, que es la que nos garantiza y nos provee de esos aportes invalorables de compañeros de todas las zonas y de todas las actividades que se convocan y que nos van a estar acompañando el viernes a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Carmen, en relación a los compañeros que fueron fusilados perteneciendo a distintas organizaciones, luchando dentro de lo que llamamos, cuando actúa la justicia, criminalización de la protesta. En ese sentido, ¿qué análisis hacen en relación al aumento también de los casos, ¿no?, de compañeros que fueron caídos en protestas? Sí, es una cifra significativa la que hay en ese sentido, porque sobre 65 muertos en la represión a movilizaciones o manifestaciones populares desde el 95 a la fecha, es decir, a contar desde Víctor Choque en Ushuaia, tenemos 16 que son directamente imputables al gobierno peronista de los Kirchner, 17 contando a Cristian Ferreira, asesinado, el compañero del Mocasi, asesinado en Santiago del Estero hace apenas horas atrás. Este número no alcanza todavía para decir que el kirchnerismo ocupa el primer lugar en el podio, porque hay que hacer un esfuercito para superar los 39 muertos en un solo día del gobierno radical peronista de la Alianza el 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero con esa única excepción, la del gobierno de la Alianza, que entró fusilando en Corrientes y se fue fusilando en todo el país, lo cierto es que el kirchnerismo es el gobierno que más ha asesinado en movilizaciones y manifestaciones desde 1983 a la fecha. Y eso es imposible no relacionarlo con esta afirmación constante de su aparato de propaganda de somos el gobierno que no reprime la protesta social. La respuesta sería, claro, no la reprime porque la fusila. Muy claro en este punto lo que señalas, Carmen, y me recuerda que el otro día, viendo el último documental de Solanas, dentro de la caracterización que hace Solanas como opositor, dice un gobierno que no ha reprimido la protesta social. Pero no es solamente este personaje de Solanas, sino que hay una importante cantidad de la población que queda confundida atrás de este discurso, ¿no? Es muy claro en ese sentido. Es un discurso justamente que se apoya sobre varias patas. Por un lado, la cooptación fabulosa que han hecho y a la que se abocaron desde el mismo momento que entraron en la Casa Rosada sobre el movimiento de derechos humanos, donde prácticamente no han dejado títere con cabeza sin meter en su bolsa, y hoy por hoy se cuentan con los dedos de media mano las organizaciones independientes del gobierno que tienen una posición de completa autonomía frente al conjunto de sus instituciones u órganos. La cooptación también de numerosas organizaciones de las habitualmente caracterizadas como sociales, que también son las que le proveen de soldados para sus grupos de choque, como tantas veces lo vimos en el momento de apogeo de lo que fue Libres del Sur, por ejemplo, donde nosotros mismos fuimos víctimas de la patoteada de Barrios de Pie algún 24 de marzo, como el del 2006, por ejemplo. Otro elemento fundamental en este cóctel es el silenciamiento de los hechos represivos a través de la complicidad militante de los medios, que en este punto no importa si son kirchneristas o clarinistas, porque frente a la necesidad de reprimir a la clase trabajadora el interés es común, más allá de sus disputas interempresariales, y fundamentalmente lo que juega allí un rol muy importante es el mecanismo que utiliza el gobierno nacional de despegarse de los hechos represivos ocurridos en otros lugares del país, no en el ámbito nacional, como si los gobernadores provinciales respondieran a una política socioeconómica diferente, como si no defendieran los mismos intereses, como si no hubiera una política unificada a nivel nacional de cómo tratar al que saca los pies del plato, se organiza y pelea. Esto lo vimos desde el caso de Fuente Alba en Neuquén, el docente asesinado por la policía de Sovich, donde los primeros en salir a cuestionarlo y a decir es un animal y demás fueron Aníbal Fernández y el propio Néstor Kirchner. Lo vimos con los asesinatos de Infran sobre los integrantes de la etnia Qom, lo vimos con el episodio de los Blaquié en Jujuy, lo vimos con los pibes asesinados en la movilización antirrepresiva en Bariloche, Carrasco y Cárdenas, y en cada uno de esos episodios donde se lavan las manos los mismos que cuando hablan del puente Pueyrredón dicen que Duhalde fue el responsable, aunque haya ocurrido en provincia y el matador haya sido un policía bonaerense, o que cuando hablan de Menem le cuestionan la muerte de Víctor Choque o de Teresa Rodríguez. Carmen, nos vamos despidiendo, te agradecemos que hayas estado compartiendo con nosotros el programa en esta mañana, y queda hacer la convocatoria para el día viernes próximo, 25, Plaza de Mayo, a partir de las 18 horas. Así es, Juan, a partir de las 18 horas en Plaza de Mayo. Nosotros igual vamos a estar desde un buen rato antes para armar toda la ambientación, y además porque desde temprano incluso va a haber una actividad por la libertad de Karina Germano, de la que también vamos a participar nosotros. Buenísimo, Carmen, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Hasta luego, un abrazo. Nos vamos ahora con algo de música, vamos a ir a escuchar Molotov. Si desea realizar más Control Machete, lo que vas a escuchar, La Policía. Segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente, y ahora en español, mira, ja. Ta, ta, ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales dando su lección, aquí estoy listo y preparado para la ocasión, mira, mis instintos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso, así es representando, artillería pesada presentando, Fermín Cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata, siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle siempre peligroso. Te desmadro, si soy cubichizo, si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y queda de los cohetes. Que tú leque, ven pa' acá, yo te la quito. La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico. Te jodo, chico, nada suave como rico. Soy el Pingú, tremendo peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones. Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones. Empuja los botones hasta que tú las pones. Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones. Hacer de qué bola. ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? Vete y compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta. Corre para la tienda y oye cómo Zeni y el machete representa. Caminando por la calle siempre es peligroso. Aquí rondando, colorando en el pleito, mueren los mocosos. Desde Monterrey, el cerro de la silla, caminando por la calle, siempre peligroso. Nada más así, corriendo en el pleito, mueren los mocosos. ¿A dónde vamos? Mira, el mocoso, machete, artillería pesada. Bien, estamos llegando así a la finalización de la emisión de hoy de Mucho Palo para que Aprenda. Te dijimos un programa muy cargado de información, pero como siempre queremos hacer, a veces nos sale, a veces no, manteniendo una clara línea editorial. ¿Sí? Siempre estos micrófonos están puestos al servicio de las expresiones de lucha, las luchas del pasado, traídas hoy en los audios de la presentación del libro de Daniel De Santis. Esas luchas pasadas contra las injusticias, hoy también presentes, se proyectan en la actualidad. Esa represión pasada se proyecta también en la actualidad, en la represión actual. ¿Sí? El caso del asesinato del compañero de Mocase, el caso de la pena, digamos, ridícula que le dan al asesino de Bolaños. Lucha que continúa, lucha que continuará, y reivindicamos, digamos, y nos reivindicamos como necios ante la misma. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vamos levantando la música que suena de fondo hasta la semana que viene. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.